cerveza. Fuerte el aplauso a lo que está escuchando completamente en vivo y en directo a través de nuestra señal Radio Nueva Victoria. Son nuestros amigos de Simetría que acabamos de pegarnos un viaje musical a través de su música. Chiquillos, bienvenidos a Pasa el Rock. Gran tema, se escucha increíble con la tecnología implementada por estos chicos aquí en la Nueva Victoria, en Pasas al Rock. Por favor, bienvenidos. Nombre para que se presenten ante la audiencia de Radio Nueva Victoria. Oiga, chiquillos, bien, excelente. Nombre, por favor. Richard González, vocalista, guitarra. El ganador de el libro Enrique Lin. Sí, eso, felicidades. Los amigos del viaje en paracaídas que ya viene después de Pasas al Rock. Amigo mío, bienvenido. Felipe, percusiones y batería. Los ruidos que usted escucha de percusión son entonces de Felipe. Amigo mío. Milko, trompeta. Excelente, viento. Franco ahí en el bajo. The Best Management. Amigos, ¿cómo se funda Simetría? ¿Cómo nace la idea, la necesidad de crear música? El Simetría se crea en el año 2003, en realidad, y ya bastante tiempo. Con la interacción de ir haciendo música, de ir haciendo letras, de ir creciendo. De una evolución que se fue dando hasta ir transformando los discos, hasta esta altura. La música puede ser una expresión de forma de vida, es una expresión de tu pensamiento, ideología. Totalmente, es forma de tu vida. Claro, totalmente es parte tuya. ¿Te gusta expresar musicalmente tú lo que haces siempre? Claro. Anotación de una poesía que ocurre en el momento, o la música que se te ocurre, que compartes con tus compañeros de banda. Se da el instante, se da la chispa, y tú tienes que tener la capacidad de ir envolviéndola e ir sacando tus trabajos. ¿Cómo hace el proceso de crear Simetría? ¿Cómo nacen estas tan bellas melodías que ustedes nos están presentando aquí en vivo hasta ahora en Radio Nueva Victoria? Mira, el cuento de las letras la hace Richard. Hace la... Él es el poeta. Él es el poeta y todo el cuento. Yo le ayudo a armar el cahuín en el fondo para que la cuestión resulte lo que está funcionando ahora. Podríamos decir que tú haces las veces de una producción musical dentro del grupo. Sí, algo así, más o menos, lo que hago yo. Y ahí Richard es el creador ahí. El creador. Y los vientos, esa necesidad de colocar un viento tan importante como la trompeta suena como jazz treintero, cincuentero. Es como, nos evoca el sonido también de la salitrera. Ese proceso de la trompeta. Entonces es como algo histórico también que tienen ustedes, ¿ah? Eso de la pampa salitrera, el mar. Se da mucho con el desierto. Se da mucho con el desierto las trompetas y los vientos. Sobre todo acá en el norte. ¿Cómo nace tu llegada a Simetría? ¿Cómo te ofrecen el proyecto? ¿Eres fundador? Para que nos cuente. Bueno, esto comenzó con Richard en Bolivia. Una vez los topamos en Bolivia, en Cochabamba, en una casa de un amigo. Y ahí él me ofreció participar en la banda y uno por tocar. Y a mí me encanta la música. Aparte, algo nuevo para mí, tocar lo que estás acá, un rock fusión. No, interesante. Y eso nomás, pues, y lo que se hace, la melodía, la trompeta, generalmente se hace en los ensayos, ahí todos colocamos un aporte. En Simetría todos crean, por eso son una simetría. Claro, se hace matemática perfecta. Se hace la idea, pero se termina con todo ello. Muy bien, por eso una perfecta simetría. ¿Con qué nos vamos en vivo, sacándole el jugo a nuestros invitados a esta hora en Pasas al Rock? A ver, vamos a tirar un tema, una adaptación de un tema nuevo, ¿no? Ah, tema nuevo, primicia. Mira, a ver. Ah, claro. Sí, otra Castaño. Claro, lo que pasa es que Castaño es un tema antiguo y cuando nos presentamos al cuento de... Wilker Azú. No, en este cuento de acá. ¿Cuál cuento? ¿Cuál de todos los cuentos? ¿El Cochabamba? El Rincón Huachaca. El Rincón Huachaca, bien. El Rincón Huachaca lo fuimos en la volada y dijimos, ya, bueno, sabes que tenemos que hacer un set acústico. Claro. Y ahí salió este cuento y hicimos esta modificación de un tema antiguo y lo transformamos en un rockabilly. Sigamos contando el cuento entonces, amigo mío, usted. La parte más importante de la banda, aunque todos se enojen con él, pero el que lleva el ritmo. Sin ritmo, sin tempo, no hay música. Ajá. ¿Cómo lo hace para...? Los pies y el corazón de la orquesta. El pie y el corazón de la orquesta. Muy bien, levantemos la mano hasta la consimetría. ¿Cómo se llama la canción? Este es Castaños. Castaños. Castaños. Vamos, chicos. Simetría completamente en vivo, lo que usted capta por la señal de www.radionuevavictoria.com es simetría en vivo, chiquillos. Por eso yo le decía que la música evoca tiempos, lugares, escenas. Y en este caso usted evoca en esta comunidad que existe entre el desierto, la pampa, los valles de nuestra cultura andina también. Se nota porque uno como que se va en un viaje con la música. Simetría también se va en un viaje cotidiano. Sí, totalmente, totalmente. ¿Sí? Sí, del momento que trabajamos en el día para poder hacer la música... Ya es un viaje totalmente cotidiano y totalmente consciente que hacemos todos los días. Geográficamente podríamos decir que la banda, ¿una parte pertenece al Tospicio o completamente pertenece al Tospicio? No, una parte. Yo no, los chicos son de acá abajo. Son de acá del, a nivel del mar. Bueno, vivimos acá, pero la verdad es que yo soy de Santiago, Milco de Valparaíso. ¿Y de dónde soy vos, weón? Chango de mar. Tenemos un representante de aquí, de la costa local, iquiqueña. Sí. A los 3 meses de día que llega a Iquique, pero igual me considero un chango de mar. Un chango de mar, a esta le pasa al rock. Oye, chango de mar, ¿participas en los ritmos? ¿Tú le das los ritmos? ¿Cómo se te hace crear un ritmo con la música de Simetría? Me imagino que debe ser fácil, ¿o no? Y para ti. No, para cualquiera, bastante fácil. Los temas ya están plasmados, están escritos, están vibrados, sentidos, y hubo que solo modificar la batería y llevarlo al campo. El ritmo, eso. Ajá. Es. Pero ahí, cuando lleva el ritmo, lleva esos filos que se le saca al cuchillo. Queda así, una música finita. Ajá, y sí, los temas están todavía en evolución un montón. Pueden cambiar, eso sí, se pueden ir transformando con el tiempo. Hasta que no se grabe, bueno, estamos grabando, pero estamos todavía definiendo parte y viendo cómo se arma todo el cuento del tema. ¿Cuántos discos tiene Simetría a esta altura de su carrera? Tiene dos. ¿Dos discos? Hicimos un Simetría, que era un disco de 6 temas. Y hicimos 50 copias y las repartimos entre los amigos. Eso fue el primer trabajo, bastante consciente con los amigos. Entonces lo repartimos con los mejores amigos. Ni yo tengo un disco de eso. Ni yo tengo un disco de su propia música. Lo tengo por internet, me sale la foto, pero... Y un amigo pintor que se llama Carlos Vargas, el tipo los pintó y le puso Simetría en cada disco, en realidad. Sí, fue bastante artesanal. Sacamos la foto en hospicio, no está. Oye, pero eso es autogestión. Sí, totalmente. Habla bien financiado totalmente por nosotros. Es decir, eso habla también del amor por la música, de las ganas de hacer, crear cosas. Claro, tú no puedes limitarte económicamente para dejar de hacer lo que tú quieres hacer. Uno lo puede hacer siempre. Todo el rato. Ahora, si te ayudan con 1.390.000, no es malo. Muy bien. ¿Con qué nos vamos a esta hora de la noche, mañana tarde, porque esto no tiene edad, no tiene tiempo? Esto es La Nueva Victoria con el puño en alto de Pasas al Rock. Este tema es un cover de uno bonito animado que se llama Phineas y Fer. Y el tema se llama Mis cadenas son. Esto fue un golpe a la vena de parte de Simetría. Un golpe a lo más profundo de nuestros seres musicales. Además, chiquillos, oye, se nota que hay cohesión, ¿eh? El trabajo musical de Simetría es constante. Para que le cuenten a la gente cómo trabaja Simetría. Se juntan siempre, hay dificultad. De hecho, nosotros estamos súper embalados en este asunto. Estamos súper, súper embalados en este asunto, ya que... estamos dedicando mucho tiempo a este cuento. ¿Cuánto tiempo? Ya somos todos adultos, ya tenemos toda nuestra familia y tenemos toda nuestra realidad. Y para nosotros este es una oportunidad súper significativa, ¿cachai? No tenemos 10 años para seguir jugando, ¿cachai? Queremos hacer que este cuento funcione y funcione de verdad. Y funcione, que tratamos de hacer el cuento lo más profesional posible para que... por un cuento de satisfacción personal también. Y lo estamos sacando, la ubre. Nos juntamos, sé que sin mentirte, lo estamos juntando, ¿cuánto? Cuatro veces, cinco veces a la semana. Me separar para juntarme con Franco para hacer los temas. Oye, dígame, no, dime lo que tengan que hacer. Tranquilo. No, es seguir con el tema, lo que está diciendo acá el compañero Franco, de que lo estamos juntando muchas veces en la semana. Con mucho esfuerzo y ojalá que les guste lo que estamos haciendo. Mañana vamos a tocar en con Huachaca, Esto empieza a las 8 de la noche y yo creo que vamos a estar por ahí como a las 10 y dejo invitado a toda la gente para que vaya mañana y los vea en vivo. Gracias. Me parece muy bien, estimado. Lo hace la agrupación Mita, que somos varios músicos tirando ese proyecto para arriba. Músicos independientes de Tarapacá. Y mañana van a estar las 6 bandas más encima en el Rincón Huachaca que van a ir a tocar a Cochabamba, Bolivia. Excelente, muy bien. Wilker Azú Internacional. Sí. Queridos amigos, ¿con qué nos vamos a esta hora de la noche? Tarde, mañana. La inmensidad nos junta a esta hora con Simetría. Estoy perdido, se llama el tema. ¿Cómo? ¡Ah! Estoy perdido. Vamos, todos perdidos en Pasos al Rock. Estoy perdido. Porque sé que nada ha de pasar. Rock and Roll, estar junto a nuestros amigos de Simetría en esta visita donde nos han mostrado todo su talento, toda la calidad que tienen como músicos, chiquillos. En el futuro, aparte de grabar el tercer disco ya de nuestros amigos aquí de Simetría, ¿cuáles son los proyectos a futuro? ¿Irse de gira, tal vez, quizás? Tan, tan, tan. ¿Lo piensa Simetría de repente? Ya que están tan involucrados en esto de la música. Además, hay que decir algo importante, ¿eh? Porque resulta que las familias es un tema, en general, las familias son importantes para el desarrollo del músico, porque si no apoyan las familias que uno crea, que uno hace, que uno intenta generar, si no apoyan ellos, nadie lo hace por otras personas. La familia es la campaña, si no, no hay caso. La familia, chiquillos, ¿cómo es el juego con ustedes? ¿Vienen? ¿Van a apoyarlos cuando van a tocar? ¿Están interesados en su música? ¿Cómo es el proceso familiar? Por supuesto que sí, nuestra familia siempre está en apoyo. Por ejemplo, yo en mi lado personal, mi polola me apoya harto. Y ahora mi hija también, chiquitita, que recién nació, que le mando un saludo, que tiene 3 meses. Uy, igual que mi niña. Ella es Victoria. Ella es la génesis de esto. Ella se llama Sisa. Ok. Sisa. Y claro, siempre está la gana de salir de gira y yo creo que nuestras familias igual están con el apoyo de nosotros. Igual ellos se alegran porque uno está haciendo esto, sí. No es nada malo, ¿ah? ¿Eh? Es tocar música nomás, simplemente. No es... me llama un poco la atención de repente cuando hay un rechazo. Hay gente que no lo tiene que entender, no podemos obligarlo a todo. Pero me llama la atención, solamente es tocar música. Y de repente vienen carabineros. Yo hoy día les voy a contar una infidencia. Bulnes es una calle bien transitada en la región de Tarapacá, para los que nos están escuchando a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com. Es una calle que conecta con Alto Hospicio. Es el cordón umbilical que une la región en la carretera, la ruta A16. Pero resulta que hoy en la mañana me desperté con un agradable sabor de una máquina destruyendo el asfalto con un sonido que verdaderamente, aunque yo sabía lo que iban a hacer, es insoportable. ¿Cómo van a cambiar ustedes la tranquilidad y la paz de los que nos da la música por esa mugre de sonido contaminante de mis oídos y mi corazón? ¿Por qué hay gente que hace eso? Que le da como los portazos en la cara y dice simplemente tocar música. ¿O hay algo más complicado? ¿Qué pasó? Es que yo creo que como buen poeta estás pensando. Exactamente, yo lo sé. ¿Y cómo poder matar a esos tipos en realidad? Pero no es parte de lo... Bueno, a ti te llegó una notificación, ¿no? Que te avisaba que iba al proceso de arreglar. Sí, para arriba. Claro, estamos claros, por hacer música. Soy un delincuente. Los tapones, weón. No tapones, mandan la... tapones para eso, weón. Ah, no. Esta weón te mandan la carta y ya está. Y era vos. Tenés que aceptarlo porque es parte del crecimiento urbano. Está cagado, si no, hay cosas que no podemos no cambiar. Así es, pero para eso está la música, para vivir tranquilo. ¿Usted quería decir algo recién del proceso? Dígalo. No, nada, que yo apruebo todos los trabajos que se hagan por el progreso. Pero no es... El progreso... Nosotros estamos por el trabajo del progreso a la música. Así que vamos con un tema de simetría, queridos amigos. A esta hora en pasada rojo. Una talla retardada siempre es buena, ¿no? Bueno, sí, todo el rato. Ya, nuestro siguiente tema se llama... Es un tema totalmente que conecta... Bueno, conecta con la naturaleza. Tiene ritmo de saya. Este es nuestro tributo al norte. Este es nuestro tributo al norte. Se llama Correr. Se llama... Sigamos corriendo hasta ahora en Pasas al Rock. RadioNuevaVictoria.com. Soplo de un silbido, la carga que trae tu cuerpo parece ser parte del delirio. Voy a correr, voy a correr, voy a correr. Correr. soplo de un silbido, la carga que trae tu cuerpo parece ser parte del delirio. Voy a correr. Correr, queridos amigos, es la música independiente de los músicos regionales aquí en www.radionuevavictoria.com. Se enaltece, por supuesto, en presentar a nuestros queridos amigos de Simetría tocando completamente en vivo y en directo por nuestra señal y aquí en Pasas al Rock. Chicos, ha llegado el momento en que ustedes le van a dedicar palabras a sus familias, a su gente, a los que nos están escuchando, a toda la gente que está sintonizando hasta ahora Radio Nueva Victoria, por favor, para que dediquen este programa a quien ustedes quieran. Bueno, la verdad es que de mi parte lo digo, aparte de la familia, de mis hijos, creo que este trabajo, cuando llegue el momento de presentar este trabajo que lo estamos haciendo, de hecho, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que aquí hay un cuento, hay un montón de cosas que no hemos dicho, ¿cachai? Que nosotros estamos haciendo un trabajo, ¿cachai? Y ese trabajo, eso es lo que queríamos mostrarnos a los hijos, de moverle, decirle, oye hijo, ¿sabes qué? Bueno, a las finales... Esto es lo que tengo para ti. Esto es lo que he hecho. Este es el legado que nosotros tenemos. Este es el legado que... Tu mamá me echó de la casa por eso, hijo. Por esa razón. Bien. Oye, la razón entonces de existencia es presentar este buen trabajo con estas nuevas canciones. ¿Cómo? Un buen trabajo con buenas canciones. Sí, no, hay un trabajo gay ahí de por medio y hay un cuento que hemos eliminado y desechado un montón de cosas y tratando de hacer que el cuento funcione lo más. La música, como la poesía, pasa por filtro. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces vais sacando cosas que están de más, que están quitando, vais cambiando cosas. Para luego lograr esa simetría en la música. Claro, para que sea simétrico para nosotros. Eso es. ¿A quién le dedicas este programa? ¿A quién quieres dedicar estas canciones de Simetría ahora en radio, desde Radio Nueva Victoria? Se las regalamos sin duda a toda la gente. ¡Eso! Se las regalamos a toda la gente entonces a través de nuestra señal triple W. A todos los oyentes. A todos los oyentes de Radio Nueva Victoria. De arriba y debajo de la ola. Oye, algo que decirle a la gente que está pensando en dedicarse a la música. ¿Qué les dirías a aquellos que dudan en dar ese paso que han dado ustedes? Tenacidad todo el rato. Sin duda, lo tenacidad y perseverancia y fe en los objetivos. ¿Y fe en creer. Ajá. Es creer el momento de cómo se mueve este mundo, es creer. Claro, es creer en nosotros, pues si no, no creo que no estaríamos acá. Eso es lo más importante, si no creemos. Y creer en la gente también, porque no estamos solos tampoco. Si al final la música que hacemos es para la gente que lo está escuchando en este momento. Y nosotros, y disfrutar también. Queridos amigos, lamentablemente ya tenemos que ir cerrando lo que es Pasas al Rock. Gracias por la visita, chiquillos. Se tragaron el tremendo aplauso, por supuesto, del público y de la gente que está aquí. Un aplauso para Simetría por estar en Pasas al Rock. Y por supuesto, nos vamos a despedir con música, me imagino. Muy bien, ¿con qué nos vamos? Hay que destruir, se llama este tema.